bajamos otra vez la música, bajamos la música para poder hablar. ¿Y a dónde nos vamos ahora? Ahora volvemos a Bierzo, volvemos a Bierzo. Ah, pero en este caso... Qué bonita tierra, desde luego. Sí. Vamos a San Román de Membrives, me parece que es un sitio donde se topa precisamente esta persona. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le incomodamos otra vez unos minutitos para hablar de esa gran empresa que se llama Santa Cruz de Montes, ¿no? Embutidos del Bierzo. Sí, sí, no hay problema. Vale, muchas gracias. Aquí nuestro presidente quería hablar con usted y, aparte de, bueno, de desearle que todo siga con bien, pues agradecerle que esté con nosotros estos minutitos. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro. Oye, pues nada, estamos y seguimos trabajando con lo que es el Festival de Botillo aquí en Cataluña, pero aparte de eso y la conversación que quería mantener contigo esta tarde es que cuéntanos un poquito de cómo se está produciendo la fiesta del Botillo en el Bierzo, cómo estáis, háblanos algo de la fiesta de Bembibre y esos preparativos que están por la zona, cuéntanos un poquito. Bueno, la fiesta de Bembibre fue la semana pasada, el sábado. Exacto. Sí, los comensales del pabellón principal, el evento principal, 1.200 personas. Claro, y el pabellón popular, en total unos 2.000. Perdona, sabes que ese es el récord que estemos manteniendo nosotros aquí en Cataluña, ¿no? Sí, a ver si lo conseguimos. Sí, sí. Bueno, no, él te lo dice de broma, pero que en realidad cortan la participación, puesto que el lugar que eligen no es capaz de acoger a tanta gente. No acoge tanta gente, ¿no? Pero no si tuvieran un espacio tan grande, seguro que serían capaces de conseguir esa cantidad o más. José, ¿me vas a permitir una cifra ya para entrada? Sí. Sí, sí. 200. 200, madre mía, no hay problema. Se puede, tú si te sigue la gente apuntando, no tengas problemas, si tenéis espacio, de que hay más elaborados. O sea, ya cuento con que Embutido Santa Cruz me puede asistir para 200 botillos y más. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sin problema. Pues bueno, esa es mi cifra que empiezo a manejar a partir de ahora, así que, chaval, vale. Yo creo que va a ser un año más de éxito, un año de fiestas, y en la cual te prometí de que tenías que estar presente y este año te toca a ti. Sí, sí, ahí estaremos. Entonces les saludaremos personalmente. Claro que les saludaremos personalmente. Por cierto, ¿cuál es el secreto que tiene Embutido Santa Cruz para tener tanto éxito? Porque no solamente demandan el botillo, sino que tiene muchísimos productos. Y uno de ellos, el estrella, por así decirlo, es la cecina, ¿no? Sí, la cecina es un producto estrella porque se conserva mucho mejor. También es una elaboración autóctonas aquí de la zona como el botillo, pero es más fácil de exportarla, mandarla a otros países de conservación que el botillo, o es más mucho más complicado. Sí, bueno, claro, es de conservación y... Bueno, como productos que tiene Embutido Santa Cruz, hay que destacar la cecina, pero también muchísimos más, pero junto con otros como el jamón o piezas cuidadosamente seleccionadas por ustedes, chorizos, chorizo extra, vele, tal, digamos que tiene un secreto especial, porque si no tendría tanta demanda. Bueno, el secreto es un poco de dedicación, sobre todo la materia prima que sea de primera, igual las vacas para la cecina, que el cerdo, nosotros el cerdo mismamente, todo es cerdo capado de más de 100 kilos. Caray. Entonces el producto sale diferente y con más calidad porque la materia prima es mejor. Uh-huh. Y bueno, nosotros cuidamos mucho desde que se empieza a despiezar, a elaborar, cuando se mantienen los secaderos, hay que cuidar todo un poco, vamos, un poco bastante, para que el producto al final salga con calidad. Vuelvo a insistir, ustedes son, para mí, son embajadores de la gastronomía berciana en España, por lo menos, ¿no? Y también en Canarias, pero quizás ya fuera de España también tienen muy, muy buena presencia. Ustedes no hacen propaganda, no hacen como algunos en propaganda en la televisión y demás. Es el boca a boca, es el trabajo diario. ¿Es la mejor propaganda debe ser esa, ¿no? Es, bueno, a través de contactos, hoy día, bueno, a través de internet, pues se consiguen muchas más cosas que antes, que es más fácil, pero bueno, estamos en varios países exportando hacia afuera pero bueno, cuando lo prueban, al principio hacen pruebas pequeñas, pero después van aumentando y bueno, ya hay ventas a la exportación bastante importantes. Bueno, que desearle muchísimo éxito es poco, pero lo que sí es cierto es que aprovecharemos el momento que venga aquí el 17 de este mes para poder saludarle personalmente. ¿Qué cosas les diría a nuestros oyentes para que se atrevieran a comprar sus productos? Bueno, que se animen por lo menos con el botillo a comer un plato un poco más fuerte de lo habitual, pero no obstante, si quieren comer un embutido de calidad, sin conservantes ni cosas, ni aditivos, entonces que lo prueben y ya verás cómo les gusta y van a repetir. Bueno, pues esperemos que sí, que sigan habiendo más comensales a lo que es esta fiesta que vamos a celebrar. Y desde aquí, pues nada, una vez más, José, agradecerte lo que es el que puedas estar aquí presente este año, que creo que el compromiso que tenemos ahí lo vas a respetar. Sobre todo, como hace tiempo te dije, tráete el traje. Es un evento que hace años que te lo vengo machacando. Y bueno, nada, desde Cataluña, bueno, desde los bercianos, desde la asociación, gracias un día más por estar presente y nos veremos el sábado que viene. Bueno, esperemos estar a la altura. Sí. Y ahí estaremos. Gracias por atendernos y perder esos minutos con nosotros, pero que deseamos saludarle personalmente y felicitarle personalmente. Vale, muchas gracias a vosotros y hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Un abrazo, José. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Música otra vez para despedir a nuestro contertulio. Venga.